Pasos para hacer nuestra propia huerta. Para hacer nuestra propia huerta tenemos que tener en cuenta que... ubicar hacia el norte para tener buena luz del sol. Estar cerca de una bomba u otra fuente de agua. Estar lejos de árboles o cercos que le causen sombra. Aplicar un cerco para que no entren animales. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Los recursos. Cerco para proteger. Terreno soleado, menos de 5 horas. Buena disponibilidad de agua. Organizar los sectores. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Un terreno soleado, no menos de 5 horas. Una vez que el terreno está limpio de yuyo, cascotes y vidrios, marcamos los tablones o canteros con estacas e hilo. Crece desde el pie. Buena disponibilidad de agua. Es importante contar con buena calidad y cantidad de agua para realizar los riegos que cada especie va a requerir y atento a la magnitud del emprendimiento. Semillas. Respecto a las semillas, es importante saber su calidad, la pureza, el poder germinativo y vigor germinativo. Es importante también saber la forma de obtenerlas, comprar o producción propia. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Marcación y preparación de tablones o canteros. Limpiar. Primero limpiamos los yuyos y las gramillas con azada y los llevamos a la abonera. Proponemos no dar vuelta a la tierra, ya que la mejor, por poca que sea, es la más superficial. Procederemos de la siguiente forma. Hacer una zanja de 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad. La tierra de la zanja se deja en la cabecera. Hacemos corte de 5 centímetros aproximadamente de panes enteros de tierra, sin modificar la posición que tenían. Los colocamos en la zanja anterior. De esta forma trabajamos todo el tablón. La última zanja se rellena con la tierra que sacamos de la primera. Desmenuzar los terrenos grandes de tierra con la azada. Aquellos que no podamos desmenuzar los dejamos al costado del tablón. Luego rastrillamos para dejar la superficie pareja. Con los tablones así preparados ya podemos sembrar. Diseño de los sectores. Los sectores de una huerta son las diferentes áreas de trabajo que en ella se requieren. En una huerta debe existir área de herramientas, área de provisión y suministro de agua, área de composta, área de canteros, área de almacigos, área de lavado de hortalizas y acondicionamiento. Cada uno de ellos tiene su importancia y lo debemos otorgar un espacio acorde. Crece desde el pie.